creo que haya pruebas empíricas de que toda transgresión es contagiosa. En la actualidad existe una fuerte tendencia a la falta de respeto y a la indiferencia ante la ley entre los jóvenes blancos y negros. Pero la profunda alienación subyacente que sufren hace imposible verificar una hipótesis como la del contagio. Desde un punto de vista sociológico, lo más probable es lo otro. Los que quebrantan la ley por razones políticas, manifiestas o latentes, tendrían que ser menos proclives a cometer delitos o crímenes, puesto que forman parte de grupos en el seno de los cuales hay menos anomia. Y es que solo tienen la posibilidad de hablar y ser escuchados ejerciendo negativamente su poder, cualquiera que éste sea. La fraseología de los musulmanes negros y de los panteras negras y sus intentos de disciplinar a sus miembros apuntan precisamente en esta dirección. Durante las campañas del Dr. King se observó una disminución de la delincuencia. Un factor ambiguo y no desdeñable en el hecho de que un cierto número de jóvenes de extracción humilde, pero activos y capaces, complicados en actividades de extorsión o intimidación como único medio de promocionarse personalmente, han pasado ahora al activismo político que practican como una carrera. Jefferson, naturalmente, era lo más opuesto a una concepción excesivamente escrupulosa de la ley. Como lo propio de las leyes es la tendencia a no cumplirlas, decía, lo mejor es tener tan pocas como sea posible, y así nos evitamos la obligación de imponerlas por la fuerza estricta. Esta prudencia política es válida ciertamente para las demenciales leyes antidrogas y otras legislaciones morales que lo único que pueden producir es más transgresiones y descrédito. Cuando un grupo descontento tiene poder, nadie se toma en serio la represión absolutista que se ejerce contra ellos en un momento dado. Los maestros y los basureros de Nueva York, bien organizados, ignoraron olímpicamente las leyes Condon-Wadlin y Taylor sobre huelgas de empleados municipales y triunfaron sin que por eso la República se viniera abajo. Solo el Times se molestó en mencionar la amenaza de contagio para la ley y el orden. En cambio, el gobernador del estado y el alcalde no se les ocurrió insinuar siquiera tal cosa. Un ejemplo de exacerbación de la teoría del derecho divino en la historia americana ha sido la ley que califica de felonía la destrucción de cartillas militares, que puede ser castigada con 5 años de prisión y $10,000 de multa o ambas cosas. Mas si quemar la cartilla no ayuda a los jóvenes a eludir el servicio, ¿dónde está la felonía? Injurias a la sacrosanta soberanía de la ley encadenada en un trozo de papel cartón. Sin embargo, el Congreso aprobó esa ley casi por unanimidad. Ciertamente los contestatarios no sienten que la ley sea sagrada. Si así fuera, toda infracción deliberada por parte del Dr. Spock, un agitador del poder negro, un basurero o un conductor que elude el pago del ticket de aparcamiento, le sumiría en un trágico conflicto corneliano, amor contra deber. Pero a mí me da la impresión que los infractores calan mucho las consecuencias y que en ciudadanos como el Dr. Spock, el Dr. King y otros hay un admirable coraje y un alto sentido del patriotismo. En cambio, no he visto en ellos el menor síntoma de conflicto trágico interno. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corín Tellado, como todos los viernes de 9 a 10. Un saludo. Symptoms walking World War III. Went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say. Said it was a bad dream. I wouldn't worry about it none, though. Them old dreams are only in your head. I said, holy doc, a world war passed through my brain. He said, nurse, get your pad, the boy's insane. He grabbed my arm, I said, ouch, as I landed on the psychiatric couch. He said, tell me about it. Well, the whole thing started at 3 o'clock fast. It was all over by 4:15. I was down in the sewer with some little lover when I peeked out from a manhole cover, wondering who turned the lights on us. Well, I got up and I walked around, up and down the lonesome town. Stood wondering which way to go. I lit a cigarette on a parking meter and walked on down the road. It was a normal day. Well, I rung me fallout shelter bell and I leaned my head and I give a yell. Give me a string bean, I'm a hungry man. A shotgun fired and away I ran. I don't blame him too much, though he didn't know me. Oh, are you sinking? Feel the path of every day. Which road you're taking? Breathing hard, making hay. Yeah, this is living. Look for love. Starlight, feel the sky. time, a distant space. That's where we're living. Distant time, a distant place. So what you giving? What you La historia americana tiene algunas respuestas a ese problema. El ambiguo concepto de que la soberanía reside en el pueblo carece normalmente de significado, pero justamente en momentos críticos ha recuperado un cierto, aunque vago, sentido. La historia política americana es un espectacular rosario de acciones ilegales que lograron rango legal y fueron definitivamente confirmadas después por los legisladores, por los cauces legales. Transgresores de derechos civiles, sindicatos en abierto desafío a prohibiciones legales, violadores de la novena enmienda, sufragistas y agrarios violentos, el Ku Klux Klan, abolicionistas que ayudaban a huir a los esclavos, comerciantes o industriales que no pagaban el arancel, incluso el Boston Tea Party, ¿practicaban todas estas personas la desobediencia civil o eran simplemente revolucionarios? Ni una cosa ni la otra. Más bien la democracia directa, ignoraban la ley vigente. Y con todo ello se aseguraron la promulgación de nuevas leyes. Estaban completamente seguros por su comprensión de la comunidad en que vivían y su intuición de la Constitución y de las tradiciones de que representaban la voluntad general. Esto independientemente de que su apreciación fuese correcta o no. Con el tiempo triunfaron en muchos casos tras un largo proceso de apelaciones, a menudo deliberadamente demorado y prolongado, y al final ya ni siquiera los transgresores eran culpables porque sus actos habían dejado de ser delictivos. No se trata de determinar si este proceso político ha de ser siempre justo, pienses en el Ku Klux Klan, sino de ver en él nuestra tradición política más eminente. Por fortuna, la actual protesta contra la guerra del Vietnam está siguiendo y reproduciendo ese mismo esquema tradicional, y al final habrá amnistía y honores para todos aquellos que hayan sufrido prisión ilegalmente. Cabe suponer que en breve veremos infinidad de casos de obstrucción ilegal en favor de la purificación del aire y el agua y de la protección contra los automóviles. La ley vendrá después. En resumidas cuentas, si nos atenemos a un pacto social literal, exigiendo saber a qué se comprometen específicamente los hombres, la autoridad de la ley quedaría limitada de manera efectiva. Muchas veces está justificado quebrantar una ley que usurpa un derecho, y siempre es razonable demostrar su anticonstitucionalidad, incluso su arcaísmo. Según este análisis, casi nunca es necesario, salvo en casos de conciencia individuales en los que uno no pretende representar la voluntad general, invocar conceptos fantásticos tales como el de desobediencia civil, que admite las pretensiones de la ley pero la desafía por razones imperiosas y extraordinarias. Es evidente que entre los americanos la ley no tiene más autoridad de lo que esta tradición deja suponer. No somos tan racionales y libertarios como podría parecer. No creemos en el derecho divino, por supuesto, pero por lo general la mayoría de los ciudadanos no tiene la impresión de haber firmado o participado en un pacto social. Tenemos que buscar una teoría más realista, más cercana a los actuales hechos brutos. Personalmente, temo que sea algo parecido a lo siguiente. El énfasis no está puesto en la ley y la justicia, sino en ley y orden, en su sentido más corriente. En toda sociedad es una ventaja inmensa disponer de un código que todo el mundo consienta sin rechistar, aunque sea completamente absurdo y a veces ultrajante. Esto confirma las propias expectativas de la gente y le permite ocuparse de sus asuntos y representar sus roles sociales. Salvo en sociedades altamente políticas, como quizá la griega o las ciudades-estados medievales, donde la política era un way of life, los individuos no suelen molestarse en hacer y aplicar leyes. Como Morris Cohen solía decirnos, la inercia es la energía más importante en la política. Si el código es violado, los ciudadanos o los miembros de la comunidad de que se trata suelen preferir que sea algún otro, la autoridad, quien se encarga de establecer y mantener el orden, de aquí una actividad básica de los gobiernos en un marco de división social del trabajo. La ley y el orden, en este sentido, no necesitan autoridad moral para justificarse. Equivale a decir, mientras se pasen de la raya no nos molesten, estamos ocupados. La anarquía, definida como desorden, es una tiranía de toda clase de inconveniencias que ninguna sociedad ocupada en sus asuntos puede tolerar. En tal caso, los anarquistas son diligente y severamente reprimidos. Los americanos han estado siempre muy ocupados, pero su sentido presente de la ley y el orden pasa ya de la simple inercia y de la simple tendencia o necesidad de rutina. Está fuerte teñido de ansiedad. Y es que en las actuales condiciones de la vida pública y de las leyes, los ciudadanos sienten no tanto que no quieren ser molestados, sino más bien que son impotentes. No se puede hacer nada por mucho que quieras. Con semejante actitud, cualquier amenaza al orden pone en tensión a todo el mundo, pues todos igualmente tienen la impresión de no poder hacer nada para hacerle frente. El gato podría escaparse del saco. Entonces, el acto de ciudadanía no es montar vigilancia en favor de la justicia y la libertad, sino contribuir a restaurar el status quo e impedir la perturbación. Objetivamente, claro está, la delicada interconexión de tecnologías y de pactos sociales urbanos hace de cualquier desorden algo sumamente peligroso.

Thank you.